El Frente del Pueblo estamos en el movimiento social mexiquense. Estamos presentes para sumar nuestra indignación, nuestro coraje, nuestro repudio a estos asesinatos. Pero también hay una cosa que queremos decir y que decimos en todos lados. Se está demostrando, se dijo hace 6 años, que o nos organizamos y nos unimos y vemos de qué manera, con nuestros modos, nuestras formas, nuestras historias, el respeto a cada uno de nosotros para voltear este país entre todos, o se demuestra que la actitud y los gobiernos autoritarios de las gentes del capital van a continuar golpeando. La única manera que la historia ha demostrado de que lo podemos detener es hacer estos y miles y cientos de acciones como estas, y más, y muchas más, y demostrarles que somos millones los que ya queremos otro país. O pensamos en que volteemos a este país de manera organizada y entre todos, y muchos y muchas opiniones, y vamos a dar cientos y miles de horas discutiendo cómo hacemos cada acción y cómo nos respetamos cada uno, o nos van a golpear por separado. Los que no aceptemos migajas, trancazo. Los que protesten, trancazo. Y los que no, cooptado. Lo están demostrando día con día, día con día. Pero damos las gracias porque parece ser que esto nos obliga a pensar que por separado nadie puede, pero juntos sí podemos. Nosotros confiamos en eso. Como movimiento social mexiquense, aquí estamos y estaremos en las luchas del pueblo. Todas las luchas legítimas, todas las que se han legitimado por la causa que enarbolan el movimiento, por la paz con justicia y dignidad, y en una alta capacidad moral ya en este país. La otra campaña, los estudiantes, el ESME, las organizaciones campesinas. Ahí hay que empezarnos a ver. Y a platicar y a reconocernos y a decir y a actuar. Es momento de actuar, independiente y autónomamente. ¡Viva el movimiento del pueblo mexicano! ¡Alto a la represión!